Lento tiró el cigarro y lo pisaba contra el suelo, mientras con gesto serio escupía a un lado el humo. Luego, frunciendo el ceño como escudriñando el futuro, escuchad con atención, tengo una proposición, os aconsejo que escojáis. Silencio es atroz, no se mueve nada, se puede oír el sudor resbalando por las agallas. Alguien corre por la calle, alguien cierra una ventana, la mano busca el revólver y suenan las campanadas. Segundo, duelo al amanecer, escogieron su suerte. Duelo al amanecer, hoy ha madrugado la muerte. Duelo al amanecer, sonaron tres disparos. Duelo al amanecer, todos de la misma mano. Se acerca un perro a los cuerpos en la calzada, después se aleja dejando huellas. Segundo.